Muy brevemente, señor gobernador, comentar que los esquemas jurídicos que se plantearon en este proyecto, orientados, por supuesto, a combatir la pobreza, como es el primer objetivo de este gobierno, y el combatir la pobreza como estrategia del Plan Estatal de Desarrollo, siempre se consideró que el empleo era la forma adecuada para hacerlo. En este tenor, empresarios y el propio gobernador solicitaron ciertas condiciones que se plasmaron en el fideicomiso, que fue que estos recursos, de aprobarse por el Congreso, fueran a proyectos productivos, que fueran altamente generadores de empleo, que tuvieran su manejo a través del fideicomiso, en donde están, como lo han señalado mis compañeros secretarios, representados los empresarios, que se liberen por proyecto, y algo que el gobernador insistió y que, como ustedes saben, él fue el autor de la iniciativa de ley sobre el tema de transparencia, que cada paso de este fideicomiso estuviera en la página de transparencia del gobierno del estado. Todos estos requisitos que se incorporaron en el fideicomiso fueron plasmados en la iniciativa de ley que el gobernador envió al Congreso, y en esos términos fueron aprobados por los legisladores, y en esos términos fueron publicados en el periódico oficial. Es decir, para la disposición de estos recursos existen todos estos candados de transparencia, de manejo de los recursos a través del fideicomiso y de la revisión final de proyectos que sean altamente generadores de empleo y de carácter productivo. Según INEGI y COESPO, se requieren 40,000 nuevos empleos en Aguascalientes antes de que concluya el gobernador Reynoso. Para Aguascalientes, esta infraestructura, para generarlos, era necesaria esta infraestructura, y esta es la fundamentación jurídica del asunto que hemos comentado. A continuación, escucharemos el mensaje del ingeniero Luis Armando Reynoso Famat.